El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Lago viendo el cielo azul, esta realidad me comienza a hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción, el césped del camino es un poema de tu indeleble voz. Que formó mi alrededor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor. Cuando me brinca el corazón al meditar. Muy buenos días a todos ustedes, mis radiotiempistas. Y cuando son las 9 de la mañana y pasada después de esta pausa musical, a lo cual ya estamos acostumbrados, comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Quiero felicitar a todos aquellos oyentes, a todos los que me escriben, a todos los que con buen pie y ánimos y llenos de bendiciones comenzamos este año 2022 y ya estamos a 21 de enero, ya se nos está yendo enero, así que aprovechen la última semana que nos va quedando de este mes, porque ya entramos al mes de febrero, precisamente un mes de aniversario de nuestra congregación CDA. Este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti. Quiero recordarte también que nos puedes estar agregando en nuestras redes sociales, en Telegram, Por Amor a Ti, con 3 i, y también arroba iglesia CD Amor, o mis redes personales, arroba Johnny Quintero. También pueden estar mandando un mensaje de texto, identificándose al 0414-114-3996, recordándoles que salimos al aire por el dial 1200 AM de radiotiempo.com y por internet radiotiempo1200.com, y nos pueden estar escuchando en cualquier aplicación de radio vía internet en todas partes del mundo. Quiero mandar una felicitación muy especial a todos los hermanos que están en el extranjero, en República Dominicana, en Ecuador, en Chile, en Perú, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Brasil, donde también nos escuchas a través de la aplicación. Y si usted desea que se le envíe el programa vía WhatsApp, simplemente intégrese al WhatsApp de la Iglesia CD Amor, o también intégrese al grupo de Por Amor a Ti. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y como todos los viernes a esta misma hora, hasta que venga el Señor y digamos Maranata, el pastor Johnny Quintero. Y bueno, así comenzamos entonces nuestro programa de hoy, 21 de enero, orando y bendiciéndote desde lo alto a ti que estás pendiente de esta tu programación de Radio Tiempo, escuchando la palabra viva y eficaz sin adulterarse, sin dándote falsas expectativas, porque ¿qué es el Evangelio? ¿Qué son las buenas noticias? Las buenas noticias no son simplemente de que tú vas a vivirlas chévere durante toda tu vida y no te va a pasar nada. No, porque todos tenemos algún problema en nuestra vida. La buena noticia radica en que pasamos de muerte a vida, de que tenemos esperanza, de que vamos a ir a los brazos del Eterno cuando ya no estemos en este plano, digamos, terrenal, sino que vamos a la presencia del Señor, porque aunque tú recibas sanidad en este momento, en cualquiera de tus áreas, tarde o temprano vas a morir, y si tú mueres sin realmente recibir por fe a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pues tenemos un destino eterno que la palabra de Dios nos indica, y ese es la perdición eterna, el infierno, el estar separado del Eterno. Yo sé que muchas personas que escuchan a veces el programa, sobre todo los que no son creyentes, dirán, bueno, Pamplinas, bueno, tenemos dos opciones, o no hay nada o hay mucho, y si hay mucho en Cristo Jesús y Salvador, el que creyó que no había nada va a pasar una eternidad fuera del Eterno, de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, cuando estábamos hablando, hoy es 21 de enero, Día Internacional del Abrazo, así que donde usted esté, abrácese con el que está escuchando el programa en este momento, con usted, con su esposa, con su hija, con su hijo, con su vecino, con su vecina. Bese y abrace a su madre, a su padre, a su esposo, a quien usted tenga al lado, así sea un desconocido. Fíjense que el Padre nos dice siempre que debemos amarnos los unos a los otros. Ese es nuestro primer mandamiento. Y a Dios sobre todas las cosas. Con este mandamiento cumplimos toda la ley, dice nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, abrácese, que hoy es el Día Internacional del Abrazo. También un día como hoy, pero en 1506, se funda la Guardia Suiza. Esta es una guardia que cuida el Vaticano, que cuida al Papa. También en 1869 nace el místico ruso, muchos de ustedes lo habrán escuchado, otros no, Grigori Rasputin, un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rusa que tenía dominación sobre la familia del zar. Dicen que tenía visiones y que podía predecir el futuro y tenía una gran influencia sobre la familia del zar. En 1893, un día como hoy, se patenta la fórmula secreta de la Coca-Cola. Y en 1905 nace Christian Dior, diseñador de moda francés. Y para muchos que son fanáticos de la música española, hoy nació, pero en 1923, Lola Flores, que bailaba flamenco, cantante y actriz española. Hoy en día le sobreviven sus hijas, que también se dedican a la misma profesión. Y en 1941 nace Plácido Domingo, director de orquesta, productor y compositor español. Gracias a Dios lo tenemos todavía vivo, con esa tremenda voz, con ese don que el Eterno le ha dado. Y en 1947 se funda la Bolsa de Valores de Caracas. También en 1953 nace Paul Allen, empresario estadounidense, cofundador de Microsoft. Y un día como hoy, pero de 1956, se funda el Banco Exterior. También en 1995, el excursionista venezolano, fundador del movimiento Boy Scout en Venezuela, Ramón Ocando Pérez, fallece. Y bien, con estas efemérides nos despedimos de este 21 de enero. Quiero agradecer también a todos ustedes los que han estado orando por mí. Pienso que me están escuchando mucho mejor después de esta gripe muy fuerte que ha estado dando y que ha estado tumbando prácticamente a la mitad de Caracas. Bueno, eso dicen las noticias, y hay que cuidarse, hay que hacerse los test, si es Omicron o no es Omicron. Bueno, a mí me duró casi 10 días. Dice que la gripe normal dura unos 3, 4 días, pero es este Omicron, que no sé realmente, pues no me hice el test, dicen que dura como sus 10 días. Vamos a cuidarnos, vamos a usar pues las medidas de seguridad, aunque ya hay países que están abriendo sus medidas de seguridad, digamos, por ejemplo, a Rumanía y Turquía ya no van a pedir el tapaboca obligatorio. Igual Inglaterra, que es parte del Reino Unido, junto con Escocia y Gales, que sí van a pedir el tapaboca, porque de acuerdo a digamos al curso que está llevando la pandemia, el Omicron, pues se está convirtiendo en algo endémico, o sea que lo vamos a tener como una gripe muy fuerte, eso según los expertos, según algunos de la Organización Mundial de Salud, y por eso algunos países están tomando estas medidas. Por eso es que simplemente no va a volver el 7x7, hasta donde tenemos entendido, al menos que la situación se agrave y los encargados de la política sanitaria en el país tengan que tomar alguna otra medida. Pero la corriente mundial es que la pandemia se está volviendo endémica, algo que va a permanecer con nosotros como una gripe. Pero eso sí, mantengamos por amor a ti, por amor a tu prójimo, como nos dice nuestro Señor Jesucristo, nuestras medidas de seguridad. Yo te cuido, tú me cuidas. Y ahora sí, nos vamos al Salmo 42:11. Corra, busque su lápiz, su papel, y nos vamos con la Nueva Traducción Viviente. Y continuamos, que la semana pasada estuvimos hablando de un salmo también sobre el rey David, más o menos, tiene que ver con lo mismo. El Salmo 42:11 es un salmo donde el rey David nos indica que él muchas veces, muy humanamente, andaba, digamos, con depresión, porque esa es la verdad, andaba triste, andaba desanimado, y entonces la palabra nos dice que él mismo se pregunta, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pero él reacciona y entonces dice, pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Esto dice en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué nos dice en la versión Reina Valera? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Y quién de nosotros en algún momento no ha estado en un momento triste, en un momento de depresión, un momento que vemos todo oscuro, a pesar de que seamos ministros, de que seamos creyentes, de que tengamos una vida laboral, fructífera o amorosa? Siempre hay algo que nos entristece, y eso es algo normal, pero debemos hacer como el rey David. El rey David, él en un momento dado como que decaía. Y esto es un ejemplo para nosotros, porque él incluso fue escogido para ser rey de Israel por el Eterno, porque Israel tuvo muchos reyes, pero tres principales, Saúl, David y Salomón. Y muchas personas dicen, bueno, pero no era la promesa escoger a Saúl. Pero es que Dios nunca escogió a Saúl, sino que permitió, Saúl lo escogió el pueblo. Y fíjense cómo el pueblo se equivoca. Sin embargo, el Señor escogió a alguien perfecto de acuerdo a su corazón, al rey David. Y siendo perfecto y siendo escogido por el Eterno, pues sufría muchas veces de tristeza, de depresión. pero él automáticamente su mejor medicina era la confianza, la fe. Y este es lo que nos diferencia a nosotros, los creyentes, de los que no son creyentes. Porque muchas veces los creyentes incluso podemos sufrir de depresión. Pero nuestra mejor cápsula medicinal, nuestro mejor antidepresivo, es la palabra de Dios. Porque fíjate, en vez de correr, y esto lo pueden certificar muchos psicólogos y psiquiatras cristianos, en vez de correr a buscar la medicación para la depresión, que te ayuda en un momento dado, pero cuando vuelven los niveles químicos en tu cerebro a actuar, pues te vuelves y te deprimes. Pero la mejor medicina son las cápsulas bíblicas. Son cuando te levantan el ánimo, cuando por las mañanas te mandan esos mensajes poderosos de la palabra de Dios. Mira que te mando que no te desanimes, que no desmayes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo ahí en este momento, si estás pasando por algún problema. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora fíjense, veamos la vida de David. Alentar a los demás es muy necesario, y eso hace la palabra, pero hay algo más difícil y un poco complicado, y es alentarnos a nosotros mismos. ¿Qué verdad más grande? En los momentos en que no hay nadie que lo haga, en los momentos en que nos sentimos desconsolados, tristes, abatidos, solos, y que nadie nos comprende, es allí donde juega un papel importante la evangelización de nuestra alma por nosotros mismos. Por eso es que le digo que la mejor cápsula es, estamos deprimidos, vamos a leer la cápsula del día, vamos a tragarnos espiritualmente la cápsula del día. ¿Y cuál es la cápsula del día? La lectura diaria de la palabra de Dios. Ella nos da esperanza, ella nos da ánimo. Cuando pensamos que no estamos siendo abandonados, sino que el Señor está a nuestro lado, que Él nos conoce, que Él nos vio nacer, que Él conoce cada cabello de nuestro cuerpo, el color de nuestros ojos. A veces no nos gusta el color de nuestros ojos. Los que tienen los ojos negros quieren tenerlos café, aunque no hay ojos negros, dicen los científicos. O quieren tener ojos azules. Incluso hay personas que compran lentes de contacto de colores. Hubo una época en que se usaba mucho, pero bueno, como trae irritación a la vista, pues ha dejado de usarse. Pero incluso muchos, hoy en día, hombres y mujeres también, se cambian el color del pelo, blanco, amarillo, verde, rojo, para sentirse de ánimo. Pero cuando tú entiendes que el Señor te hizo perfecto, que el Señor te hizo guapa, que el Señor te hizo guapo dentro de su perspectiva, que te hizo con un espíritu de valor. Hay una canción por ahí que se llama Hombres de Valor. Hombres, cuando hablamos de hombres, hablamos mujeres y hombres. Hombres de valor, mujeres de valor, varonas, varones de valor. Que en el Señor debemos siempre levantarnos como el rey David y decir siempre, pero aún he de alabarle porque Él es salvación mía y Dios mío. El Eterno para nosotros, la Escritura para nosotros es un consuelo y no debe ser nunca un consuelo pasajero como son las medicaciones para la depresión. Por eso es que en un momento dado, cuando estemos abatidos, recordemos que Dios es nuestra salvación, es la salvación de nuestra vida, de nuestra alma. A usted no le importe, no es que no le importe, usted puede orar, puede clamar, pero el mundo se puede estar viniendo abajo. Ya tenemos 21 días del mes de enero Y nosotros vemos cómo han habido situaciones, sobre todo a nivel de la naturaleza, a nivel de rumores de guerra, a nivel de muchas situaciones a nivel mundial. Pero tú dices, mi esperanza está en Cristo. Mi esperanza está en Cristo. Y es ahí cuando otros te ven como al rey David y te van a preguntar, ¿y qué es lo que tú tienes? ¿Qué es esa alegría que se te ve dentro de esa tristeza? Y tú dices, es el gozo del Señor. Porque aunque mi alma esté abatida, con todo voy a confiar en el Eterno. Esa es la verdad. Y al final todos vamos a hacer esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, porque conviertes el alma y haces sabio al sencillo, y porque en ella somos santificados, consolados, exhortados y edificados, y porque la gloria del hombre es conocerte y entender que tú solo eres Dios y fuera de ti no hay otro. En este momento me vuelvo a ti, así como David le decía a su alma, de igual forma lo hago a la mía. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Gracias te doy, Dios, porque me levanto en el nombre del Todopoderoso Jesús. Así que sonríe, mi querido amigo, y con esto nos vamos a nuestra primera pausa musical. Santo Espíritu, ven. El Espíritu Santo viene y se apodera de este lugar y de cada lugar donde estamos conectados. Y lo que una vez hizo, lo hará otra vez en nosotros. Y aún mayor, te bendecimos, Señor, te adoramos. La tierra está llena de tu gloria y eres bienvenido, Espíritu Santo. Entrónate. Respiro de vida. continuamos con tu programa Por Amor a Ti, y estamos desde la semana pasada estudiando un nuevo libro de la Palabra de Dios, el libro de Hechos. Hechos es el libro que continúa la historia que Lucas empezó en su evangelio, abarcando los 30 años posteriores a la ascensión de Jesús. En este corto periodo la iglesia se estableció y el evangelio de salvación se llevó por el mundo, inclusive a la capital del Imperio Romano, que ese era el objetivo. Los predicadores, gente común, que tenían sus debilidades y limitaciones, fueron revestidos de poder por el Espíritu Santo para difundir las buenas noticias al mundo entero. Por Hechos aprendemos sobre la naturaleza de la iglesia o de la congregación, y también a cómo revertir al mundo, cómo cambiarlo. El primer libro de Lucas fue su evangelio. Lo dedicó también a Teófilo, que ya lo habíamos hablado la semana pasada. Los versículos del 1 al 11 son el nexo entre los hechos narrados en los evangelios y lo que marcan el comienzo de la iglesia en sus inicios. Jesús pasó 40 días enseñando a sus discípulos, los que experimentaron un cambio total. Fíjense que aquí hay algo importante, porque muchos hablan de que, bueno, los apóstoles, según la tradición, estuvieron con Jesús 3 años y medio. Sin embargo, en ese tiempo no fue lo que aprendieron tanto, más sí después de ver al resucitado. Porque ellos antes incluso habían quedado desanimados, se habían abandonado al Señor, se habían escondido, tenían temor, pero después que vino el Espíritu Santo sobre ellos y les dio poder, y Jesús el resucitado estuvo con ellos 40 días, ahí fue que ellos despertaron, ahí es que ellos se llenaron de valor y llenos del fuego y del poder del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros vemos que la iglesia en sus orígenes creció exponencialmente porque estos hombres tenían valor. Antes de esto discutieron unos con otros y ellos habían abandonado al Señor. Uno de ellos fue Pedro, incluso negó que lo conocía. Después de una serie de reuniones con el Cristo resucitado, los discípulos hallaron la respuesta a muchas de sus preguntas. Llegaron a convencerse en relación con la resurrección y aprendieron del reino de Dios y la fuente de su poder, el Espíritu Santo. Y esto es lo que cada uno de nosotros debemos pedir, el poder del Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Jesús tuvo que haberse ido, tuvo que haber fallecido y después resucitado y haber partido desde el Monte de los Olivos cuando los ángeles le dicen a los discípulos, los que estaban ahí, ¿por qué miran al cielo? Este mismo que se fue, él mismo regresará. Y Él se tuvo que ir para que pudiera venir a nosotros el Espíritu Santo. Si no, no estuviera el Ruach HaKodesh en cada uno de nuestros corazones, que debemos activarlo para que Él nos use como instrumento para la expansión del reino de Dios. Todavía en la actualidad hay personas que dudan de la resurrección de Jesús. Pero Él se apareció a sus discípulos en muchas ocasiones luego de su resurrección. Y es ahí cuando ellos enfrentaron prisiones, castigos físicos, rechazos y martirios. Pero nunca, nunca abandonaron al Señor y comprendieron su misión. Su misión era llevar el Evangelio hasta el último rincón del planeta Tierra. Ellos sabían que Jesús resucitó de la muerte y la iglesia se encendió con su entusiasmo para proclamar las noticias a otros. Es importante saber que podemos confiar en su testimonio. 20 siglos después, o sea, 21 siglos después, todavía podemos tener la certeza de que nuestra fe se basa en el hecho de la resurrección de Cristo Jesús. Jesús explicó que con su venida se inauguró el reino de Dios. Y claro, el reino de Dios ya está primeramente en nuestros corazones, pero será implementado físicamente cuando Jesús regrese y ponga sus pies en el Monte de los Olivos y lleve a su iglesia. Ese reino de Dios que todos los años estamos clamando para que esté entre nosotros. Pero el reino de Dios también se desarrollará por completo cuando Jesús juzgue a los malos y juzgue este sistema. Ustedes están escuchando todos los días que se habla de un nuevo orden mundial, porque el hombre ya no sabe cómo gobernarse y ya están pidiendo a un gobernador mundial y quieren imponer normas y reglas mundiales donde ya las fronteras y las nacionalidades no existan. Pero sin embargo vemos que el mundo va cuesta abajo a la rodada, como dice una canción argentina. Pues el mundo va cuesta abajo a la rodada y no hay quien lo levante. Pues el único que va a levantar y el único que va a gobernar y el único que va a implementar un sistema bíblico, una teocracia, es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos continuar entonces el trabajo de la iglesia en sus inicios. La Trinidad entonces es una descripción de que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nosotros, pero es el Espíritu Santo en nosotros el que está actuando. El Espíritu Santo estuvo a la disposición de todos los que creyeron en Jesús y también de los que creemos hoy en día. Y necesitamos, sí, una renovación del Espíritu que nos marque, porque a diferencia de los primeros cristianos, como nosotros no hemos visto realmente a Jesús resucitado, a veces caemos en apatía, a veces caemos en falta de fe, y es ahí cuando debemos levantar, como el rey David, aún confío en ti. El Espíritu debe ser poder para nuestra vida, para toda nuestra vida. Cuando recibimos a Cristo por la fe, empezamos una relación personal e inmediatamente con Dios. El Espíritu Santo obra en nosotros para ayudarnos a ser como Cristo. El Espíritu une comunidades cristianas en Cristo. Claro, cuando nosotros vamos a otra congregación, aunque no conocemos ni al pastor, nosotros nos sentimos que estamos en casa, porque nos une el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es tu papel hoy en día? Así como los primeros cristianos llevaron el Evangelio hasta Roma, pues tú debes llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Si lo último de la tierra es tu vecino, él es lo último de la tierra y a él debes llevarle la palabra del Eterno. Ahora, muchos en ese momento no entendieron, sobre todo los discípulos en sus inicios, no entendieron realmente el Evangelio, qué quería Jesús decir, porque ellos estaban esperando, era una liberación, sí, pero una liberación física, una liberación política de Israel, del yugo y del poder romano, y que Jesús, que era lo que originalmente quería Judas Iscariote, el que lo traicionó, pues asumiera el liderazgo, asumiera el reinado y desplazara a los romanos del territorio de Judea. Sin embargo, eso no fue lo que Jesús, de acuerdo a las profecías bíblicas, venía. Él venía primeramente para instaurar una libertad, pero en tu corazón, en tu espíritu. Si tú quieres cambio y ves que Dios no lo hace de inmediato, no te impacientes. Es un proceso. Ese proceso comenzó con los apóstoles. Ellos no cambiaron al inicio cuando estuvieron con Jesús, ellos cambiaron cuando vieron a Jesús resucitado. Pon tú tu mirada en el Jesús resucitado, pon tu confianza en Él y ve las maravillas y las promesas que Él tiene para contigo. Y en este momento di gloria a Dios, aleluya, porque mayor es el que está en mí que el que está en este mundo. Si tú crees en Jesucristo, puedes experimentar el poder del Espíritu Santo en tu vida. Jesucristo prometió a los apóstoles que recibirían el poder para ser testigos, y ese es el poder que nosotros tenemos hoy en día. No es que estamos esperando el poder. Cuando tú crees en Cristo Jesús y lo aceptas como tu Señor y Salvador, mora en ti el Espíritu Santo. Solamente tienes que serle fiel y empezar a testificar y dar cambio de vida en tu testimonio hacia los demás. Jesús te instruye a ti como instruyó a los discípulos para que fuéramos testigos a las personas de todas las naciones, y esto es importante. Nosotros debemos estar listos para testificar, pero para también esperar su venida, que será sorpresiva. No debemos estar distraídos contemplando los cielos, sino trabajando diariamente como buenos discípulos del Señor para difundir el Evangelio de manera que otros sean capaces de recibir las grandes bendiciones de Dios. Después, nosotros vemos que de la ascensión de Cristo al cielo, los apóstoles regresaron de inmediato a Jerusalén y se reunieron para orar. Y es ahí, en el aposento alto, cuando ellos reciben poder. Así nosotros todos los días debemos buscar nuestro aposento, en nuestra habitación. Aquellos que vieron esta película Cuarto de Guerra, debemos buscar nuestro cuarto de guerra, nuestro aposento, porque es ahí donde Jesús, por medio de su Espíritu, nos va a instruir, nos va a guiar como guió a los primeros apóstoles en la conformación de la iglesia de Jesús. Recordemos que la iglesia es una sola, es aquella que está llena del Espíritu Santo. Nosotros vemos que hubo en muchos, porque hay también falsos, como Judas Iscariote, que nunca se arrepintió y hizo un complot contra Jesús. Tanto es así que el remordimiento lo hizo ir a ahorcarse en una rama. Muchos discuten si se ahorcó o no se cayó. La idea general es que él se fue a ahorcar y se quebró la rama y se cayó y se reventó. Se fue por el despeñadero. Esperemos que muchos de nosotros no nos reventemos, digamos, figurativamente, diciendo que somos de Cristo y realmente somos de Satanás. Porque hay muchos en la iglesia que son de Satanás, pero no está en nosotros juzgar, sino nosotros debemos velar por nosotros mismos. Los apóstoles tuvieron que buscar, después de esta situación, a creyente, a un creyente que ocupara el puesto, y este fue Matías. Esperemos nosotros no buscar en nuestras congregaciones ningún puesto para sustituir a ningún otro, y que nosotros mismos no seamos sustituidos, sino que nosotros no seamos nunca como Judas Iscariote, por intereses mezquinos, intereses de posición eclesiástica, de interés de liderazgo, de interés de poder económico, porque vemos a la iglesia como una empresa. No, nosotros debemos ver a la iglesia como la personaduría jurídica en la tierra que representa a Cristo por medio del Espíritu de Dios y que lleva las nuevas para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros, al igual que los apóstoles en el libro de los Hechos, tenemos un viaje que comienza a partir de que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Así como Pablo, como Bernabé, como Timoteo, como Silas, como todos los que nombran en el libro de los Hechos, tuvieron sus viajes en el primero, segundo y tercer viaje de Pablo. Está como los viajes de Colón, pero Colón nunca evangelizó. Colón descubrió por ambición, por poder, para la corona española. Sin embargo, la corona de justicia, la corona que los apóstoles recibieron, es porque ellos llevaron el evangelio en sus viajes, las buenas noticias. Y su mayor riqueza era rescatar a todo aquel que no conocía de Cristo, sino que conocía de dioses paganos. Esa es la misión de la iglesia. Primeramente, apartar a los Judas Iscariote. Y segundo, atraer a los Bernabés, atraer a los Pablos, atraer a los Pedros, atraer a los Santiago, atraer a las madres de Jesús en el sentido figurado, o sea, a las mujeres, a las Marías, que puedan, como Esteban y Felipe, predicar y ser también mártires como Esteban. A veces pensamos en las áreas, ¿qué me va a traer el Evangelio? Pero nunca pensamos que el Señor también nos advierte, como advierte a la iglesia en Apocalipsis, que también podemos ser mártires, de que también hay un precio que pagar, y ese precio lo pagaron todos los apóstoles, todos ellos, a excepción de Juan, que vivió hasta bien anciano, todos ellos fueron mártires, murieron por la expansión del Evangelio. Todo esto lo vemos en el libro de Hechos. Vemos cómo ellos partieron de Jerusalén a Samaria y hasta lo último de la tierra, pasaron por lo que hoy en día es Turquía, lo que hoy en día es Grecia, llegaron a la India, llegaron a lo que hoy en día es Irak, pasaron como Pablo por el camino a Damasco. Ellos extendieron el Evangelio, porque cuando nosotros estudiamos la historia de América y los viajes de Colón, jamás, jamás se comparará con los viajes de los apóstoles, de los primeros cristianos, que sí transformaron el mundo, que sí cambiaron un mundo pagano por un mundo para Cristo. Porque muchas veces decimos Venezuela para Cristo, pero debemos decir el mundo para Cristo. Y donde tú vives, ¿dónde vives tú? ¿Vives en Trujillo, en Valera, en San Cristóbal? ¿Dónde vives? ¿En Caracas? Pues mi vecino para Cristo, mi urbanización, mi barrio para Cristo. Esto es importante, pero en el poder del Espíritu Santo, porque nada podemos hacer si el Espíritu no está con nosotros. Así que nosotros vemos cómo estos primeros creyentes recorrieron Antioquia o Antioquía, porque Antioquia se le dice a un lugar en Colombia. Recorrieron Chipre, recorrieron y pasaron por un montón de dificultades, incluso por tormentas, como pasó en el caso de Pablo, que fue incluso hasta mordido por una serpiente. O sea, que debemos pasar por peligro, por gente que no nos va a comprender, con gente que nos va a acusar, con personas que nos van a perseguir o que nos van a confundir con otros dioses, como pasó con Pablo, que lo confundieron con otro dios, y él decía que no, porque hizo milagro. ¿Cuántos de nosotros estamos, por medio de Jesús, lógicamente, del Espíritu Santo, cuántos de nosotros estamos dispuestos a pasar por todo esto que pasaron los apóstoles? ¿Y por qué? Por amor a ti, por amor al prójimo, por amor a Yeshua, por amor a Jesucristo. Ellos pasaron todo esto. Así que, mi estimado, con esto dejamos esta parte del libro de los Hechos, no sin antes desearte la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiade de ti, Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz en el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, y quien te habla como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero, esperándote que me visites en la congregación este domingo. Bendiciones y hasta el próximo viernes. Shalom.